En breves instantes dará comienzo Comunes, el programa sobre cultura libre y muchas otras cosas de Radio Círculo. Me despierta la sensación de que hay alguien gritando a tu lado, pero estás solo en la habitación y desayunas leyendo la prensa para saber lo que hay que pensar. Lees tu horóscopo, eres Capricornio, entra el pánico y bajas al bar. Y hay una camarera colombiana, pero ella nunca ha reparado en ti. No lo intentes, regresa a casa, tal vez te sientas seguro allí. Pero en la tele dan la muerte violenta de alguien molesto para la sociedad, y el presentador hace una mueca, abre la boca y solo suena un crack, abre la boca y solo suena un crack. Bueno, pues un jueves más de 7 a 8 estamos en Comunes, el programa, como he comentado, de cultura y conocimiento libre y muchas otras cosas de Radio Círculo. Después de un accidentadísimo programa que tuvimos el jueves pasado, que fue más caótico que el Vietcong regado con napalm, cambios de horario, música en directo, gente que no cogía el teléfono, gente en atascos que no consiguió llegar, pero bueno, prueba superada, conseguimos superar ese programa y esperamos que el de hoy sea un poco más plácido. Hoy quienes hemos fallado, como suele ser habitual de vez en cuando, hemos sido los miembros de Comunes. Gaelix, por desgracia, pues por temas laborales no ha podido estar hoy en el programa, es lo que tiene la precariedad, ya sabéis que va y viene, y cuando tiene posibilidad pues viene el programa. El metro se ha quedado parado, yo pensaba que era una acción de estos de toma del metro, pero no, afortunadamente, o del yo no pago, pero no, parece ser que era una avería estándar, lo cual me ha retrasado bastante el poder venir aquí. Estoy como empapado en sudor, parece que estoy en tratamiento de metadona, pero no, juro que simplemente es por el sudoración estándar de venir corriendo, porque estaba preocupado por los invitados e invitadas de hoy. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial relacionado con los audiovisuales. Tenemos a Javier y Lolo de Toma la Tele, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos también a Antonio y a, perdón, se me dio el nombre. Romina. Y Romina, de acuerdo, de Gel as Gel, un documental que luego entraremos en profundidad. Buenas tardes, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Y bueno, y si no nos ha fallado la técnica, porque lo que sí que está fallando es el aire acondicionado, o sea, estamos aquí muriéndonos, pero si no nos ha fallado la técnica, deberíamos tener al otro lado del teléfono a la gente de Astrolabio. ¿Estáis por ahí? Sí. Hola, buenas tardes. Muy buenas, oigo ruido de coches, que no se atropellen. No. Bueno, ¿y tú quién eres? Identifícate, yo soy David de Comunes. ¿Tú quién eres, Astrolabio? Yo soy Carlos, el guitarrista y cantante. De acuerdo. Bueno, pues comentadnos, ¿cómo empezó Astrolabio? ¿Qué recorrido habéis tenido hasta publicar el disco que vamos a poner hoy aquí en el programa? Pues empezamos grabando maquetas, así, y haciendo conciertos por aquí. Y también fuimos por la península y eso. Y nada, todo ha sido como para aprender ahí un poco sobre el sonido y sacar algo, y después pues sacar el disco así. ¿Sí, tenéis alguna página web o sitio de referencia donde la gente pueda buscar más información sobre vosotros, escuchar los temas, etcétera? Pues en el Bandcamp, Bandcamp de Astrolabio. Ahora no sé cómo es, pero... Si alguien pone su buscador favorito Astrolabio Bandcamp, lo encuentran fácil, ¿no? Sí. De acuerdo. ¿Y cómo es que os dio por licenciar con licencias libres, con licencias Creative Commons? ¿Cómo llegasteis a tomar esa decisión? Ah, pues creo que, no lo sé, creo que no hemos hecho nada de esto. Ah, no tenéis licencia y punto. No, es que no sé, no sabemos muy bien cómo funciona esto. Ni el tema del registro ni nada. De momento creo que no lo tenemos registrado. Vale, bueno, pues si tenéis cualquier tipo de duda podréis contactar con nosotros, con Comunes, o si no con la gente de una nueva asociación que se llama Cultura Libre, de acuerdo, que es específica para este tipo de cosas, y os podrán asesorar, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno, pues vamos a empezar ya con el programa. Muchísimas gracias a Astrolabios. Esperemos que vengáis pronto por la península, que os podamos ver en directo en Madrid. ¿Tenéis algunas fechas de conciertos programadas que queráis anunciar, por si alguien se quiere acercar a veros? Bueno, tenemos conciertos en el Festival Rock Machine. ¿Sí? De Mallorca. Uh-huh. El 30 de junio. De acuerdo, ¿hay alguna fecha más que quieras comentar? En principio... No, de momento no tenemos nada más. De acuerdo. Bueno, tenemos pensado ir a Madrid en un futuro, pero bueno, lo queremos planear así mejor, así con más tiempo. De acuerdo, pues ya nos avisaréis cuando estéis por aquí. Sí, sí, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, el primer tema que con el que vamos a empezar es uno que se llama Astrología. De la semana. El trabajo, la tele, el trabajo, la tele. Menos mal que me has sacado de casa. Ya, es un asco, ¿eh? Yo he dejado de trabajar y hasta he vuelto a escuchar la radio. Súper con mi abuelo. ¿La radio? Por lo menos no tendrás que dejarte la pasta en gafas. Comunes. Actualidad. Cultura libre. Música. Agenda fucsia. Cuarto común. Internet, copyleft, redes sociales. Eventos, debates, feminismo, vaya. Comunes. Los jueves de 7 a 8 en Radio Círculo, 100.4 FM. Bueno, pues como comentábamos, vamos con la primera parte del programa, que es la que hemos reservado para el proyecto de Toma la Tele. Yo tuve el honor de estar en unas jornadas muy interesantes que se hicieron en un centro social ahí en Carabanchel, en el ECO, que de alguna manera un poco como la formalización o el pistoletazo de salida de Toma la Tele, donde se explicó el proyecto y además había una mesa que yo creo que estuvo francamente interesante, es decir, con periodistas, gente de medios, gente de con muy distintos perfiles, ¿no?, reflexionando sobre el mundo audiovisual en la actualidad, sobre temas como contrainformación y todo esto, y la verdad que estuvo francamente bien. Para quien esté menos familiarizado y no le suene mucho todo esto de Toma la Tele, aunque bueno, yo creo que con esta terminología cada vez nos estamos relacionando más, ¿no? Pues tomar las calles, tomar el metro, la universidad, ¿no? Bueno, yo creo que ya era hora que se hiciera algo como el Toma la Tele. ¿Podéis sintetizarnos un poco, por favor, cómo surge este proyecto y qué es lo que tenéis en mente? Pues su comienzo más próximo, ya concreto en algo definido, yo creo que fue más o menos en el mes de marzo. El proceso anterior pues prácticamente empezó en junio de 2011. Entonces, bueno, nos lo tomamos con calma. Prácticamente desde el principio... En junio, que era la vorágine, ¿no? Con cinco sí. Manis diarias no había quien parara, ¿no? Fue un verano un poco muy bonito, pero infernal. Sí, sí. pues sí, el proceso de los distintos grupos que se iban desarrollando en asambleas de audiovisuales, que iban intentando hacer un registro de todo lo que estaba ocurriendo desde prácticamente el comienzo y tal, fue el germen, y el deseo desde el principio de coordinarnos un poco, pues fue lo que nos llevó a montar Toma la Tele. Había habido proyectos en todo ese proceso que de una u otra forma pues lo habían intentado, se habían quedado en intentos más o menos exitosos, pero bueno, había siempre algo que no acababa de cuajar. Y a partir de unos hilos en N-1, en redes de estas, a partir de distintos grupos de trabajo, etcétera, bueno, pues surgió la necesidad de sentarnos y decir, venga, pues para adelante, tiramos y lo hacemos rápido. Y en principio las primeras asambleas se hicieron en el ECO, en Carabanchel, fue en la que tú decías antes que la jornada de presentación tú viniste y tal. Bueno, pues a partir de ahí se planteó esto, el proyecto ya como una realidad, que tenía que tener, por un lado, la necesidad de coordinar a todos los grupos que estaban haciendo trabajo de audiovisuales. Por otro lado, para eso se creó una plataforma web, que en principio es lo que define el proyecto, es una televisión web, una web TV, que ahí la idea era integrar a todas las asambleas, a todos los colectivos más o menos próximos, de una forma muy laxa, del 15M, tampoco en ese sentido queremos ser nada dogmáticos, nada, y que todos esos grupos, todas esas asambleas, sean las que participan y dotan de contenidos el proyecto, sean ellos mismos los que vayan a poder descargar y subir los contenidos, tengan su propio usuario, y es un proyecto completamente abierto en ese sentido, ¿no? O sea, la plataforma es una expresión de lo que es en sí la necesidad de esa televisión, que lo que busca es, por un lado, eso, unificar todos los medios y a la vez también generar una imagen que se estaba dando en el 15M completamente diferente a la que se estaba dando en los medios más convencionales, y buscar también, pues generando de esta forma contenidos propios, pues bueno, pues acercarnos con otros distintos medios que han nacido en estos últimos meses, de una forma, pues, un poco crear incluso un grupo de comunicación, vamos, porque aquí está prácticamente desde el comienzo que se ha desarrollado Periódico Madrid 15M, está también Radio Ahora Sol, están los grupos de trabajo de audiovisuales de Sol y un montón de asambleas. Entonces, bueno, el intento era que de una forma Toma la Tele, aunque en principio es un proyecto de televisión, aglutinara a todos los medios que desde hace ya meses estábamos intentando trabajar en torno a esto, el 15M. Es interesante esto que apuntas, ¿no? De distinto tipo de iniciativas relacionadas con la comunicación que han ido surgiendo en torno al 15M. Por ejemplo, pues el tema de Agora Sol fue lo primero que salió. Posteriormente, pues el periódico de Madrid 15M, que yo creo que tiene una calidad excepcional, es decir, en las condiciones en las que se ha hecho y se va a seguir haciendo, pero yo creo que tiene muy buenos contenidos, una maquetación muy profesional, que yo creo que es muy, muy agradecer. Yo creo que Toma la Tele, yo creo que va a seguir de alguna manera esa senda, ¿no? Yo recuerdo las eternas discusiones que teníamos en el mundo antes del 15M, ¿no? Que parece mentira, pero existió en el mundo del activismo. Era sobre el tema sobre si medios de comunicación corporativos sí o no, todos los debates sobre contrainformación. Yo creo que el 15M, no sé si esto lo compartís, ha hecho una apuesta muy buena, ¿no? Es decir, sí, se tiene presencia en Twitter y en Facebook, pero también se intenta impulsar en N-1. Damos entrevistas al país o a quien haga falta, pero es que además tenemos nuestro propio periódico, es decir, jugar con tocar todos los palos, yo creo, y no autocerrarnos en dogmatismo, yo creo que es algo muy, muy interesante, ¿no? Además, me estoy leyendo un libro que da bastante miedo, que se llama Desnudando a Google, y muchas cosas que hablan es precisamente cuando Google compra YouTube, es decir, que es el sitio por antonomasia donde se cuelgan todos los vídeos. Entonces yo creo que hay una iniciativa como esta, donde los vídeos, aparte de que el vídeo de turno con iPhone rodando un policía, que antes era impensable, agrediendo a alguien, pues se pueda colgar en YouTube, que también podamos tener contenidos propios, ¿no? ¿Qué tal respuesta está habiendo a nivel de contenidos y qué tipo de materiales esperáis que vayan a estar en el proyecto de Toma la Tele? Pues por un lado, bueno, ahora si quieres tú matiza algo. Sí. Por un lado, nosotros sí que tenemos una cierta idea preconcebida, porque bueno, si no, no habríamos arrancado esto sin tener realmente una propuesta, pero en realidad lo que buscamos es que los contenidos los genere los distintos usuarios. Entonces, a priori, por un lado, lo que era la cobertura de todas las acciones, todos los eventos que se está haciendo, pues sí se está haciendo de una forma pues bastante repartida, y muchas asambleas que en la medida en la que tengan alguna pequeña capacidad audiovisual están generando propios contenidos. Otras a lo mejor nos están llamando para que les ayudemos, pero también enseguida, poco a poco, van ellos desarrollando su propia capacidad de cobertura. Por otro lado, nosotros estamos también intentando, en lo que es, que luego Javi comentará un poco mejor, la plataforma en sí, ir subiendo contenidos que sean de algún interés desde el punto de vista de documentales o de, bueno, reportajes, en fin, de la forma más variada posible, incluso humor político. Pero también lo único que pretendemos con eso es llamar la atención de toda la gente que queremos que colabore con nosotros, para que a su vez se sumen y vayan aportando cada uno un poco sus matices. Entonces, por eso te decía que por un lado nos interesa aportar unos contenidos políticos, aportar unos contenidos de cobertura, aportar, pero sobre todo que eso genere un feedback y un flujo con toda la gente que queremos que colabore. Entonces es un proyecto casi que lo que más me interesa destacar es tremendamente abierto, el carácter tremendamente abierto que tiene. Habéis comentado así un poco de refino en el tema de la plataforma, de la infraestructura en la que se basa Toma la Tele. Es un programa que le hemos comprado a alguien, lo hemos pirateado, es software libre. ¿Qué nos podéis contar, ¿no?, sobre lo que hay detrás, la parte técnica del proyecto? Sí, bueno, la plataforma que hemos montado, pues un poco la idea es montar una plataforma que sirva para compartir información de forma libre y de forma distribuida, aunque, bueno, sobre todo el objetivo inicial, principal que tenemos, es que no haya ahí contenidos con derechos de autor que por lo menos no hayan sido no autorizados por los autores correspondientes. Digamos que tenemos que de alguna manera estar habilitados por los autores para publicar ahí su información. Y pues al igual, la idea desde luego inicial es hacer, bueno, pues con una plataforma basada en software libre también, y de una manera pues que podamos utilizar herramientas lo más universales posible, y bueno, pues basándonos también en trabajos que ya hay bastante interesantes. De hecho, en la primera asamblea estuvo integrada gente como la gente de la tele de Cataluña, tele.cat, que ellos pues tienen una idea bastante parecida, llevan ya unos años funcionando y tienen una plataforma muy interesante que también podemos bueno, pues trabajar en conjunto. Y de hecho, o sea, la idea es un poco en la línea que explicaba Lolo. Sobre todo, una idea muy interesante es lo de democratizar la televisión de alguna manera, que las asambleas y todo colectivo que represente o muestre la indignación del momento, que explique la crisis, que explique el mundo este que tenemos desde el punto de vista que estamos compartiendo en la lucha por la calle, pues eso, poner una plataforma al servicio de todos estos colectivos y asambleas y la lucha del 15M para, bueno, pues para tener nuestro propio medio. Y en relación a los contenidos que estábamos comentando, pues también es muy importante que todos esos contenidos, que ya hay muchos generados y ya hay mucho trabajo hecho en Internet, pues nosotros queríamos organizarlo de alguna manera y hacer un centro donde la gente pueda acceder fácilmente a toda esa información, desde documentales, a entrevistas, a programas, a reportajes, también hacemos streamings de determinados eventos, enchufamos canales de usuarios en particular o de gente que esté retransmitiendo o de colectivos que ya directamente tienen un canal normalmente habilitado. No sé, en principio lo que queremos es dar cobertura, una amplia cobertura a todo aquello que pueda resultar interesante para la lucha que estamos siguiendo y luchas que han seguido muchos colectivos durante muchos años antes de todo este año que estamos luchando por ello. Sí, sí, sí. Una cosa que quería comentar, al hilo de lo que estaba diciendo Javier, es que parte de los objetivos es ir generando también cursos, talleres, por un lado para formarnos nosotros, pero por otro lado también para que la mayoría de estos colectivos, de estas asambleas, pues puedan tener esos instrumentos, puedan tener una formación adecuada para hacer un uso lo más adecuado posible de esos instrumentos, pues desde videoactivismo, a partir de usos de móviles para hacer streaming, hasta talleres de edición o cursos de fotografía o, en fin, todo lo que se nos vaya ocurriendo. Y en parte, lo que me apetecería es, desde aquí, desde cualquier punto para poder acceder a más gente, es proponer que la gente proponga, o sea... Desde... La web y vías de contacto. Yo creo que todavía no hemos dicho la URL, claro, imprescindible, claro. Imprescindible. Que tenemos claro, una audiencia pues... muy tecnófila, comentar la URL y maneras a lo mejor que la gente pueda proponer. Es www.tomalatele.tv uh-huh. Muy bien. O www.tomalatele.tv y ahí se puede acceder a, bueno, ya bastante información. Que eso sí que avisamos de que es muy dinámico, estamos en constante construcción, en constante recepción de ideas, las asambleas están abiertas a todo el mundo y bueno, pues esto es un proyecto de todas las personas y para todas, para que construyamos algo que nos sirva para la lucha que estamos. Hay un correo que además de a partir de la propia web, que cualquier buscador con poner Toma la Tele también se accede, es tomalatele.madrid@gmail.com. Y a partir de ese correo, bueno, pues cualquier propuesta, cualquier iniciativa, encantados de recibirla. Pues antes habéis comentado el tema de la formación y de la autoformación, que yo creo que es muy importante, cualquier tipo de proceso, y en el 15M más. En la mesa en la que estuvimos en el debate de Toma la Tele, yo comenté, ¿no?, que bueno, nadie escarmienta en piel ajena, pero al menos tenerlo como referencia, ¿no?, que muchísimas radios libres o radios piratas, o como se les quisiera llamar, tuvieron muchos problemas precisamente por el tema de los derechos de autor, por el tema de las GAE. Claro, con el tema de los audiovisuales, un vídeo mal puesto es una bomba de relojería, porque ahí tienes música, ahí tienes derechos de imagen, bueno, puedes tener absolutamente de todo y tener un problemón enorme. Una mosca de determinado programa, entonces puede ser una bomba legal o relacionada con la propiedad intelectual tremenda. Así que bueno, ya sabéis que para cualquier tipo de taller o para cualquier tipo de duda, aquí la gente de Comunes estamos para lo que queráis, sobre todo por eso, porque si ya las radios tuvieron sustos, ¿no?, con un vídeo que hay como muchísimos más aspectos y derechos conexos conectados, pues creo que hay que tener especial cuidado. Bueno, ahora ya pues pregunta del millón, ya vosotros como activistas y como personas participantes de un proyecto que participa de algo más amplio como es el 15M, ¿cómo veis el movimiento? ¿Cómo lo veis de salud y perspectivas de futuro? Sí, sé que es un marrón, no palidezcáis, pero hombre, la pregunta creo que era obligada. Bueno, yo también... Con sinceridad. Respecto a lo que hemos hablado anteriormente de la importancia de tener unos medios propios y de cómo está el movimiento, por ejemplo, respecto a esto, lo voy a relacionar con los medios, como os hablaba antes. Sí. Pues yo directamente, por poner mi caso particular, estoy integrado en la lucha de mi barrio, ¿no?, en la Asamblea de Paso Extremadura. A través de eso, bueno, pues debido a otras asambleas que hubo interbarriales, pues conocí la presentación del periódico Madrid 15M, en el que me integré en el equipo porque pedían colaboración. Y bueno, pues colaborando en ese medio, por la relación que al final hay de entre todos estos medios, terminé colaborando también en Toma la Tele y bueno, pues al final se produce una colaboración en múltiples luchas que, bueno, pues allá donde podemos poner nuestro granito de arena, pues lo vamos poniendo. Y respecto a los medios, pues yo creo que estamos construyendo una buena solución para dar cohesión y dar una visibilidad propia al movimiento, que ha sido muy maltratado en todas partes, y para limar todas esas asperezas o esas situaciones que se puedan haber producido de, de quizá imágenes no muy correctas de lo que es el movimiento, porque a mí principalmente, vamos, yo creo que la evolución que ha tenido en este año ha sido muy positiva por todo el tejido social que ha constituido, por toda la vecindad que se está creando en los barrios y a nivel estatal o a nivel incluso europeo o global está habiendo una comunicación bestial a través de estas redes de comunicación, y creo que se está construyendo algo muy bonito. Como todo, pues vamos lento porque vamos lejos, y bueno, pues tenemos que ir construyendo algo poco a poco. No sé, yo soy muy optimista con cómo está el movimiento. Yo soy un optimista antropológico, así que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el movimiento desde un principio demostró que facilitaba la información perfectamente, es decir, desde el principio se montó un punto solo, una preocupación de poner tablones, que la gente supiera dónde eran las 15.000 asambleas durante la acampada que había a la vez y toda la historia. Luego llegó todo el tema de coordinación, las primeras webs y tal, y yo creo que iniciativas pues como la radio, como el periódico, como Toma la Tele, van a ayudar mucho también a dar cohesión, que no estoy diciendo homogeneizar, ¿no?, de acuerdo, sino dar cohesión, es decir, una percepción de que hay un montón de cosas. Cuando ves que hay tantas actividades en tantos barrios, en tantas ciudades y sobre todo a nivel internacional, yo creo que eso es muy bueno, ¿no?, que la gente que tenga la percepción que no está sola, que cada vez hay un montón de gente luchando, sobre todo con la que nos viene encima. Yo creo que es importante. Bueno, el proyecto Toma la Tele, muchísimas gracias. ¿Queréis añadir alguna cosa más para finalizar? Bueno, solamente hacer hincapié en lo que has comentado, de que sí, es muy importante la cohesión que se está dando, y que además, para que no parezca que es una cosa a lo mejor centralizada o aquí en un punto muy concreto, que es decir, ya está colaborando gente de toda España, está colaborando gente de distintos colectivos, y bueno, pues que animamos a todo el mundo a por lo menos conocer la propuesta y bueno, gracias. Y un comunes en formato televisión lo veo, ¿eh? Voy a tener que darle yo ahí unas cuantas vueltas, y seguro nos pondréis aire acondicionado, ¿no? No como aquí en el Círculo de Bellas Artes, que estamos muriendo directamente. Bueno, estamos en el Ecuador del programa. Para quien se haya incorporado más tarde, estamos en Radio Círculo, en el 100.4 de la FM, emitiendo también por streaming entre www.radiocirculo.es. Esto es Comunes, y la música de hoy está corriendo a cargo de un grupo de fuera de la península, de Astrolabio, y vamos con el segundo tema que ya os queríamos proponer hoy, que es Femme Fatale. Siempre Bueno, pues como habíamos comentado, que el Comunes hoy vamos a empezar con hablando del proyecto Toma la Tele, y el segundo proyecto del que queríamos hablar hoy, también interesantísimo, es el de Hell as Hell, ¿lo he dicho bien? Sí, muy bien. Bueno, pues comentadnos, por favor, la verdad que a los compañeros y compañeras de Grecia les tenemos muy, muy cerca en el corazón, y la verdad que nos parece muy interesante que haya un proyecto de este tipo. Comentadnos, ¿cómo se os ocurre la idea de un proyecto como Hell as Hell y en qué consiste? Bueno, el proyecto surge de una necesidad, tanto mía como de Gabriel Pecot, que ahora mismo está en Grecia, de hecho, de realmente hacer periodismo independiente, ¿vale? Nosotros trabajábamos los dos en empresas de comunicación y teníamos pues esas ganas de llevar a cabo un proyecto de periodismo independiente. Nos llega un informe de la ONG Migrurop, le echamos un vistazo y vimos esta historia, que de hecho no la conocíamos y no teníamos constancia de ella a través de los medios. Entonces ya se fue Gabriel para allá y empezó pues eso, a investigar, a sacar fotos y tal, y ya decidimos que teníamos que tirar hacia adelante con la historia. En principio nos planteamos un multimedia, no sabíamos cómo publicarlo, cómo distribuirlo, si teníamos claro que queríamos hacer un multimedia con fotos, con audio, con vídeo, etcétera, pero no teníamos idea de cómo publicarlo, y finalmente pues lo empezamos a poner todo junto y decidimos que lo mejor era hacer una web documental donde tuviese cabida pues ese vídeo multimedia, que son unos 15 minutillos, y luego pues diferentes claves, un glosario, etcétera, para poder comprender la historia pues un poco mejor. La página web para quien quiera acceder y acceder a todos los materiales es hellas-hell.eu, o si no lo he dicho bien, pues en el buscador favorito de cualquiera. Sí, es que aquí no, me niego a hacer publicidades, es una de, lo llevo a rajatabla. En Altavista. Muy bien, perfecto. Bing, que es de Microsoft, me da igual, cualquier cosa menos ese. Refugiados Grecia, sí. Suele aparecer en los primeros resultados, tanto la página web, donde está todo el documental con las claves, etcétera, como el propio documental en sí, que tenemos alojado en Vimeo, pero que está también integrado en la web. Que comentando, ¿no? El reportaje periodístico, que es lo que se trató, y sobre todo también en contraposición un poco lo que llegó aquí, ¿no? A través de los medios oficiales, ¿no? ¿Cómo serían las dos visiones que hay sobre lo que ha pasado en Grecia y con este tema en concreto, si nos puedes comentar? Bueno, con este tema en concreto yo creo que lo que llegó aquí fue absolutamente nada. Precisamente por eso esa fue la idea, ¿no? De ir allí y hacer la historia, o sea, comunicar la historia. Coméntalo un poco por si hay alguien que no tenga ni idea, ¿sabes? De la temática de la que va el documental, que creo que no lo hemos aclarado de momento. Perfecto. Bueno, pues Frontex, que todos conocemos, es la agencia europea de fronteras, y básicamente pues ha desarrollado una especie de muro fronterizo con barcos en el mar, con muros reales en otras fronteras, alrededor de lo que viene a ser toda Europa, pues el espacio entre Libia e Italia, donde pasaban pues muchos barcos con migrantes, el espacio, por ejemplo, de Marruecos-Canarias, que ya sabemos, últimamente ni siquiera vemos pateras, ¿no?, que lleguen a Canarias, o el espacio entre Marruecos y el sur de la península ibérica. Entonces, Frontex, digamos, ha creado ese muro y se ha desviado toda la migración que entraba a Europa a la península de Grecia. Entonces, ese flujo migratorio ha creado una especie de bomba a presión donde la mayor parte de los migrantes que entran a Europa lo hacen por Grecia, y que hace que los migrantes en Grecia pues sean muchísimos. ¿Qué ocurre? Que Grecia no está preparada o no dispone o no quiere acoger a los migrantes y a los refugiados, porque hay muchas personas que podrían tener ese estatus de refugiado, y no los trata como, no les da la protección internacional a la que ellos tienen derecho. Entonces, pues viven en la calle y lo que ellos intentan es salir de Grecia por todos los medios. Una de las maneras más usadas, que es de lo que trata este documental, es salir a través de barco hacia Italia. El espacio Schengen, que supuestamente dice que no hay fronteras dentro de Europa. Que lo anulan cuando les interesa, cuando hay algún tipo de conferencia y cosas así. Pues el espacio Schengen diría que no tendría por qué haber ningún tipo de control fronterizo entre Grecia e Italia, y menos en los puertos. Son puertos muy normales donde la mayor parte de los barcos pues van eso a otros países europeos o a la propia Grecia. Y sin embargo los controles son muy, muy grandes tanto en Italia como en Grecia, en los puertos puertos de, en Grecia, en los puertos de Patras e Igoumenitsa. Entonces, pues en esos dos puertos se han juntado miles de migrantes que intentan cada día pasar a través, metidos debajo de un camión, para que se, que luego ese camión se mete dentro del barco para pasar a Italia escondidos, claro. Estos dos puertos pues tienen eso, unos controles fronterizos totalmente excesivos e ilegales casi, ¿no? Y es, eso es básicamente lo que trata el documental, de cómo intentan los migrantes pasar esa frontera y un poco cómo viven, cuáles son sus situaciones de vida en esas ciudades que son totalmente fuera de los derechos humanos. ¿Qué tal recepción ha tenido el trabajo vuestro de investigación? ¿Ha sido totalmente invisibilizado? ¿Solo se ha movido en medios activistas? ¿Tenéis algún tipo de tracking o de contabilizar la o sea, las visitas a la web, cosas así? ¿Cómo es la percepción que tenéis del trabajo? El trabajo documental, a contar la historia, bueno, ha estado en Asuntos Propios, ha salido en La Sexta, o sea que digamos que los medios convencionales también se han hecho eco de... ¿no? A través de vuestro trabajo por fin han empezado a tocar el tema, ¿no? Claro, bueno, luego podemos entrar en el debate de por qué no han seguido. Claro. Porque los migrantes siguen llegando y la situación sigue siendo la misma o peor o muchísimo peor. Pero en ningún momento se ha invisibilizado, simplemente podemos decir que se trata de una historia en medio de un mar muy grande que necesita de gente como vosotros para que se visibilice y para que la, sobre todo, que es el fin último, que se, la gente en general conozca una situación que está pasando en Europa, ese continente, ese, esa comunidad. Yo quiero decir también que quizás el documental está expuesto de una manera a la que la gente tampoco está acostumbrada, ¿no? Entonces, quizás cuesta más llegar a él, cuesta más, pues bueno, me voy a sentar a ver qué están diciendo estos aquí en un documental, en una web que es gratuito, o sea, un poco como que estamos experimentando. Para nosotros esto fue un laboratorio de pruebas desde el minuto uno, nos fuimos a Grecia pues con los ojos vendados, pues un poco a ver cómo íbamos trabajando y estamos caminando poco a poco y básicamente lo que estamos es trabajando en una experiencia, en un laboratorio de pruebas, para ver cómo va funcionando, qué es lo que va funcionando mejor, qué es lo que va funcionando peor y descubriendo nuevas maneras de comunicar y descubriendo nuevas maneras de enseñar estas historias. Sí, estábamos cansados de quejarnos de que el periodismo estaba mal, pues vamos a empezar nosotros por intentar mejorarlo y vamos a equivocarnos mucho y vamos a aprender mucho, pero vamos a hacerlo, vamos a movernos. ¿Seguís recopilando nuevo material, por lo que habéis comentado, que estaba un compañero vuestro en Grecia? ¿Era para este trabajo en concreto o para otras cosas? O sea, ¿queréis dar una línea de continuidad a lo que está sucediendo en Grecia? No necesariamente, sino con el tema de la migración en general. Bueno, ahora mismo, bueno, Gabriel se ha ido a Grecia un poco también, pues en esta línea de experimentación, a trabajar por las elecciones. No sé si, bueno, todos sabemos que el partido neonazi en las elecciones pues ha subido muchísimo, que es algo que está directamente relacionado con el tema de la migración en Grecia, porque su propuesta era bastante xenófoba y digamos que la percepción que tienen los griegos de los migrantes es bastante racista. En general, no quiero generalizar, pero digamos que sí se da ese discurso desde los medios de comunicación griegos, se da ese discurso también desde los partidos políticos. Como en España, por otra parte. También, sí, desde los partidos políticos. Y entonces, bueno, Gabriel se ha ido un poco a cubrir esa incertidumbre política que existe ahora mismo en Grecia y también, ¿por qué no?, cubrir cuál es la situación actual de los migrantes. Comentabas que a lo mejor la gente no estamos acostumbrados a visualizar, a recibir este tipo de documentales. A lo mejor la gente esperaba una visión más edulcorada, un tratamiento más distinto. O sea, tanto que vemos la televisión, porque ya los telediarios son directamente lo que antes se llamaba sucesos, ¿os acordáis, no? La página de sucesos, yo creo que todos los telediarios, o sea, le da más importancia que alguien con un móvil haya grabado a alguien cayéndose de un terraplén o no sé qué, que se ha estampado con la bicicleta. Yo creo que cada vez la información, cada vez hay más información y más descontextualizada, y trabajas un poco de calado, o sea, conseguir retener la atención de la gente como uno o dos minutos es como todo un reto, ¿no? Aquí también os lo planteo también para la gente de Toma la Tele, por si queréis intervenir, ¿cómo podría ser, ¿no?, el trabajo periodístico en los medios audiovisuales, sobre todo con la deformación tan grande, me incluyo, que sufrimos, ¿no?, por los medios de comunicación y los más media. Tenemos ahí realmente un campo que poder abrir, ¿no?, intentar tener voz propia, pero conseguir que la gente no salga corriendo, ¿no? Al igual que cuando tú repartes un panfleto y empiezas con Camaradas y acabas con Salud y Revolución, la gente rápidamente se va al Este Azul más cercano y lo recicla, ¿no? Entonces, para intentar que no nos pase esto a nivel audiovisual, ¿qué retos pensáis que tenemos que tener presentes? Bueno, yo creo que el principal reto es enfrentarnos a la libertad, ¿no?, que siempre da bastante miedo. Internet nos ha abierto la puerta para expresarnos como queramos, de la manera que queramos, con la longitud que queramos, y en eso estamos. O sea, yo creo que por definición el periodismo es Creative Commons, no, o sea, no una ahí, historia. Ahí, muy bien, ahí me has ganado. las historias existen ahí, están ahí, y nosotros somos simplemente los vehículos para mostrarlas al mundo, para contarlas. Entonces, a partir de ahí, yo creo que también vuelvo a lo de la experimentación. Nosotros también estamos experimentando, tenemos ese campo abierto y a todos nos da miedo la libertad, ¿no? Y un poco, pues eso, experimentar, ver, mientras los trabajos periodísticos se hagan con honestidad, yo creo que no tienen por qué dar miedo, y los retos son, pues, los que tú te quieras poner. Una de las cosas que siempre se están comentando es, claro, en Internet hay un montón de contenidos, ¿de acuerdo? Un montón con licencias libres, y claro, en el desmantelamiento total que estamos viviendo de todo, o sea, tanto de los servicios públicos como por un lado, pero de los medios de comunicación habituales también, claro, hay gente que ya no contrata nunca ni contratará nunca más a un fotógrafo freelance o una fotógrafa, pero claro, como tiene fotos más o menos de la misma calidad por ahí, pues cogen y las enchufan, ¿no? Sobre todo los medios con menos... digamos, con menos recursos. Yo no sé, hemos hablado de los telediarios, es decir, los telediarios, Telecinco se quejaba de que había muchos contenidos suyos en YouTube, pero en estas tonterías de un bebé que muerde a otro o el perro que salta o canta, no sé qué, todo eso lo cogen de YouTube también, es decir, están ahí como haciendo un saqueo, es como una cosa, es una carretera de dos direcciones. ¿Cómo veis ahora mismo todo el tema de la precariedad en el ámbito periodístico, ¿no? Porque yo creo que se avecina una absolutamente tremenda, está habiendo algunas turbulencias, ¿no? En Telemadrid se ha ido a negro, ya no sé cuántas veces, o sea, no sé cuántas huelgas más hay que hacer en Telemadrid que se vaya negro para que la gente sea un poco consciente de la situación. En Televisión Española están empezando ahora. A la gente de público no se les deja obtener su propia cabecera, y además habéis hablado que tiene errores, 500 millones por ahí en no sé qué cuentas. ¿Cómo veis un poco la actualidad del periodismo así en general, la precariedad que se está generando, ¿no? O sea, y todo esto en paralelo a intentar generar nuestros propios medios con licencias libres. Uh-huh. Esto es un poco complicado estos días, ¿no? Sí, el tema de la sostenibilidad es algo que nos preocupaba a nosotros desde el principio, porque claro, lo que decía, ¿no? O sea, nosotros somos un vehículo que contamos la historia, pero ese vehículo necesita gasolina, necesitamos comer, ¿no? Hay que pagar el dominio. Claro, hay que pagar muchas cosas, hay que pagar los viajes, hay que pagar el tiempo, ¿no? Que le dedicas mucho tiempo a eso, ¿no? Pues en eso estamos, en el tema de la sostenibilidad. Yo creo que Rul puede explicar mejor un poco cuál fue nuestra propuesta, un poco de crowdfunding, ahora que Mira, al hilo de lo que... Fuiste de los primeros, ¿no? Yo creo, en plantear crowdfunding, bastante más. Bueno, ya existían muchas plataformas de crowdfunding, lo que pasa es que ni siquiera no nos pudimos adherir porque el proyecto ya estaba hecho, digamos que... Sí. ¿No? Que había un... había muchos. Lo que nosotros sí hemos hecho es inventarnos un nombre. ¿Sí? Que estamos acostumbrados a... La gente en general, cuando se habla de la gente como concepto, está acostumbrada a ver el fútbol, por ejemplo, con pay-per-view. Que sí. Tú pagas y lo ves. Sí. Nosotros nos hemos sacado de la manga el nombre, aunque es algo evidente, que es pay-after-view. O sea, tú lo ves y luego ya tú decides si quieres pagar o no. Sí. Si me preguntas a mí, yo te digo, paga. Claro. Y de hecho... Es como el precio libre de los centros sociales, ¿no? Que hasta que no echan los 6 pavos por el mini de birra, no te puedes ir, pero es libre. Claro, claro. O sea, tú puedes usar nuestro trabajo, pero nosotros, como dice Romina, necesitamos el vehículo necesita gasolina. Sí. Entonces, en digamos, la punta del iceberg de nuestro modelo de sostenibilidad, aunque no somos especialistas en dirección de empresa ni nada, un poco vamos experimentando también en ese sentido, es lo que venimos a llamar eso, el pay after view, y es, tú lo ves y luego decides si te merece la pena pagar 1 euro, 2 o 1000. Eso estaría genial, ¿no? Eso sería genial. Pero es que lo curioso es que muchas de esas iniciativas funcionan, o sea... Mucha gente podría pensar, pero bueno, estos locos, esto funciona solo a unos niveles muy... Y la verdad que la mayoría de las experiencias que se inician en este sentido, o por lo menos algunas que yo conozco, funcionan bien. Se me está ocurriendo ahora librerías editoriales, por ejemplo, como Traficantes de Sueño, otro tipo de iniciativas, que es muy fácil acceder a todos sus contenidos de forma gratuita y que luego se trata de generar ese hábito, concienciar a la gente... para que entienda que eso es un trabajo, que hay que respetarlo y que hay que comprarlo, y se hace a posteriori, y funciona. Es una cuestión de educación. Claro. Y tampoco... Hay que apostar por eso, si no. Sí, perdón. Que tampoco conviene confundir el periodismo con las empresas periodísticas. O sea, tú has hablado de Telemadrid, de Televisión Española, etcétera. Yo creo que el periodismo, y con Internet, yo creo que va tan de la mano que me parece una oportunidad tan brutal la que tenemos por delante. Otra cosa es que los gestores de las empresas periodísticas no sepan... o no quieran aprovechar todo ese potencial de talento periodístico y de potencial tecnológico, de independencia tecnológica que ofrece Internet, para sacarle rentabilidad a eso. Eso es otra cosa. Nosotros somos periodistas, no somos empresarios. Entonces, no hay que, hay que diferenciar, porque se confunde mucho, y es lógico que se confunda, las empresas periodísticas, Prisa, del periodista de turno que llega a las 6 de la mañana a contar lo que le dice que cuenten o que le dejan contar lo que quiera, que eso también pasa. Sí, yo simplemente lo apuntaba también porque, entre otras muchas cosas, como que hay llenar estos telediarios cada vez más espectacularizados y estos periódicos por desgracia cada vez más vacuos, y en Internet también se ha salido muchísimo sobre el inminente colapso del periodismo tradicional por las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, como de determinismo tecnológico rampante, pues evidente que no va a desaparecer, es decir, ni las discográficas van a desaparecer, ni el mundo editorial, ni el periodismo. Simplemente se van a reubicar. Exacto. Van a tratar, pueden ser más o menos tortugas tecnológicas, pero evidentemente lo van a hacer. Lo que sí que está claro es que va a ser el empleo muchísimo más precario, porque nos quieren convertir, sí, a todos en falsos autónomos. Eso sí que lo tengo clarísimo. Entonces, simplemente era una reflexión sobre esto. O sea, yo creo que no, el periodismo no puede acabar, sí que pueden acabar determinado tipo de modelos empresariales, ¿no? Y yo creo que las estrategias, tenemos que tener estrategias comerciales, sé que suena muy feo, pero es así, estrategias comerciales para poder distribuir nuestros contenidos y comer de algo, porque el rollo del amateurismo y del activismo está muy bien, pero claro, eso no te da de comer. Y entonces, claro, hacer periodismo, hacer audiovisuales en los ratos libres, como hace mucha gente, pues claro, pues repercute en la calidad y en un montón de cosas, ¿no? Si queréis sobre este tema comentar alguna cosa más. No, sí, es que es lo mismo que iba a decir prácticamente. Ha habido conexión mental. Ha habido conexión mental. Sí. Realmente, cuando tú preguntabas si estaba ahora mismo en una situación muy difícil de crisis en la profesión, tal, ya lo has dicho, lo que está realmente a mi modo de ver es el modelo de empresa. Hay muchísimas posibilidades desde un periódico, desde una televisión o desde un proyecto editorial, cambiando los objetivos y asumiendo que los beneficios no tienen que ser, pero es que es exactamente lo mismo en nuestro ámbito que en muchísimos otros ámbitos. Lo que tiene que cambiar y reestructurarse es los márgenes de beneficio que son exigibles para que los modelos se sigan, nada más. O sea, lo que tiene que cambiar es eso, y las profesiones no tienen por qué verse sometidas a este acoso, en fin. Es lo que estabais diciendo, ¿no? Y al final primará la calidad, yo creo, ¿no? Sí, porque además estamos en una etapa de transición bestial, es decir, Google, con la parte Google News y extraer la información de todos los medios, ¿no? Pues tuvo unas broncas tremendas pues con Rupert Murdoch, por ejemplo, ¿no? Ese, es como decirlo, que no es precisamente un benefactor, ¿no? Ni un angelito. Pero está habiendo entre distintos tipos de capitalistas, está habiendo ahí un tiro muy fuerte, entonces hay unos que... Claro, porque hay mucha gente, incluso hay gente que relacionaba Megaupload con la libertad de expresión, que yo me quedaba loco, ¿sabes? Y hay gente también que todavía, ahora ya menos afortunadamente, pero también tiene una visión muy amable de Google, porque como era gratis y podías acceder a través de Google News a contenidos que en teoría eran de pago a través de ahí, entonces parecía que era como un rollo casi filantrópico de determinado tipo de empresas, ¿no? El quid de la cuestión es eso, de cómo se está extrayendo plusvalía de sitios que antes no se extraía. Entonces, claro, que tengan que ser monopolios como Google por un lado o Amazon, que acaben con un montón de dogmas, por ejemplo, el precio único de los libros, que siempre ha habido en el mundo editorial aquí en el Estado español, ahora está estallando por la vía de Amazon, por ejemplo, no porque realmente los libreros hicieron una reflexión sobre este modelo absolutamente insostenible de toneladas de papel a la basura, que los libros duran una o dos semanas en las librerías con un sobreprecio absolutamente enorme, nadie se lo ha cuestionado. Solo lo tiene que cuestionar ahora porque viene una empresa que es más invasiva, más monopolística y más agresiva que ellos, y que encima paga muchos menos de royalties y derechos de autor, como es Amazon, ¿no? Y en el mundo periodístico creo que ha pasado exactamente lo mismo, es decir, se podía haber habido otro modelo de información, otro modelo de funcionamiento. Intentos cooperativos, por desgracia, nunca han funcionado. Yo me acuerdo hace muchos años un periodo que mi padre puso ahí en la escuela, Liberación, no sé si lo recordáis. Fue un intento también desde la izquierda de montar un periódico que luego se supone que Público iba a ser algo parecido, pero fue bastante más edulcorado, ¿no? Yo creo que en ese momento pues tiene que empezar a haber trabajos de investigación potentes, tienen que impulsarse infraestructuras como Toma la Tele, como Madrid 15M, y bueno, y en esas estamos, ¿no? ¿Somos optimistas al respecto? No, yo sí, pero ya digo que yo no sé si cuento mucho, porque siempre lo veo todo, veo el vaso medio lleno siempre. Claro, y hay que pensar que por ver los informativos de Telecinco tú no pagas, sí, por ver el informativo, tú has pagado por el televisor. Claro. La radio nunca se ha pagado. La radio nunca se ha pagado. O sea, sí, pensemos que esto de Internet, la información es gratis, bueno, relativamente. O sea, es que la información es gratis, entre comillas, en otro soporte. Lo que hay que saber sacarle el jugo comercial a eso, y en eso estamos. Claro, sí, pero luego hay gente que pontifica muchísimo sobre, habla maravillas sobre la cooperación y la colaboración que se da en red, las redes P2P y el General Intel, no sé qué, y luego todo lo que se ha pirateado coge accede él desde un iPhone, ¿no? Con su coltán, sobre un iPad sobre... O sea, empresas que tampoco son especialmente filantrópicas, ¿no? Como Apple y todo esto. Bueno, pues la verdad que ha sido un placer. Si os parece, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un tema más de la gente de Astrolabio, que para daros un poco de proyección, a ver si les sale algún bolo. Yo es que vengo de la música también y sé lo que es esto. Así que vamos a poner el tema vegetales de Astrolabio y vamos acabando con el programa de hoy. antes se nos ha quedado una cosilla en el tintero, que Hellas Hell va a salir dentro de poco en inglés, ¿no es así? Sí, así es, lo vamos a sacar en proyecto vivo como es, lo vamos a sacar en inglés, y si alguien se anima a traducirlo a otros idiomas, pues adelante. Perfecto. Ya que tanta gente que de las series americanas, de Perdidos, yo creo que lo traducen, vamos, en cuestión de horas al suajili, ¿no? Pues la gente también, ese tipo de proyectos colaborativos de verdad y sin intereses espurios detrás, pues que la gente se... Y con una un poco historia de tiempo importante, se una historia real, una historia que nos afecta muy directamente, más directamente de lo que no pensamos. Pues que se animen, que se animen. Bueno, pues a ver, este sábado tenemos fiesta, ¿de acuerdo? Porque no todo va a ser activismo, ahí comer menú vegano en los centros sociales, todas las plazas, manifestaciones. Me acaban de llegar 300 euros de multa por una concentración en solidaridad con los detenidos de toma el metro. Se sufre mucho con el activismo, pero bueno, tampoco nos vamos a quejar. Por lo tanto, una fiesta de vez en cuando, o sea, no estar todo el día de rave party, ¿no? Eso, o sea, el momento estaría muy degradado, pero bueno, una fiesta de vez en cuando yo creo que no está mal. Entonces, de un proyecto hermano a Comunes, que es la Asociación Cultura Libre, antes la aludido, es un especie como intento de que toda la gente que trabaja en ámbitos muy diversos de la creación, periodismo por supuesto también, pues eso, músicos, gente de audiovisuales y tal, que quieren empezar a organizarse, empezar a hacer valer sus derechos, ¿no? Porque está muy bien que estén las Creative Commons, pero también hacerlas valer, es decir, si alguien vulnera la licencia y no la respeta, que no sea simplemente derecho al pataleo, sino que haya una respuesta política y si procede legal, ¿no? Con todo esto. Pues para poder hacer valer las licencias libres y desde una perspectiva, sobre todo de la sostenibilidad. Gracias, estoy yo, y con la fiesta me he puesto nervioso. Efectivamente, ¿no? Que tú puedes licenciar con licencias libres, pero también tienes el derecho a que se te remunere y que se te respete las especificaciones que hay en tu licencia. Bueno, pues es el intento de Cultura Libre. Estamos editando unas guías gratuitas. La primera que la sacamos fue sobre el mundo literario, la siguiente va a ser sobre el mundo de la música. La tercera probablemente sea precisamente sobre el tema de audiovisuales, así que os la pasaremos para que le echéis un ojo a ver si nos dejamos algo, ¿de acuerdo? Todo con licencia Creative Commons. Y este sábado tenemos en una sala que está cerca de Plaza España en Oviedo, que se llama el Fotomatón, luego tenemos una fiesta, van a tocar dos grupos, va a tocar uno se llama Perfecto Presidente, no sé qué hacen, y otros son debe ser un rollo acústico como el de nuestro técnico, y luego también una compañera y amiga que es Ana de Coffee and Wine, que estuvo tocando aquí en directo en el programa. No sabemos qué pasó con ese programa, pero tiene como más de 20.000 descargas en archive.org. No sabemos ahí, la verdad que ella la sigue mucha gente por una serie de televisión de estado adolescentes que utilizaron una canción suya. También gusta mucho en América Latina, pero vamos, solamente ese programa tiene más descargas que todos los comunes desde hace 3 años, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que es una pedazo de música la tía, va a estar tocando también ahí en directo, y entre los dos conciertos va a haber una pequeña charla explicando lo que es el laboratorio del Procomún en Media Lab y la Asociación Cultura Libre, que venimos de ahí, muy breve, no va a ser una charla así, tampoco queremos joderle la noche a nadie, y también llevaremos ahí algunos materiales. Va a ser el sábado, ¿de acuerdo? A las 9 de la noche en el Fotomatón, que ya ni decía el día ni decía nada, esto es el calor. Bueno, esto ha sido el Comunes Hell, o sea, no os podéis imaginar, sí, el calor que hemos pasado aquí en el estudio. Desde aquí, por favor, hacemos un llamamiento a las altas instancias del Círculo de Bellas Artes a que arreglen el aire acondicionado, porque si no, aquí va a haber muertos en verano, sobre todo los que estamos en turno de tarde. ¿Alguna cosilla más desde Toma la Tele queréis comentar? Sí, yo quería comentar que cuando has dicho lo de tu multa de 300, que sí. Me congratulo, lo lamento. Uh-huh. Me llegó ayer. Pues que quería comentar que esta mañana ha habido una rueda de prensa por parte de la Comisión de Legal de Sol. Es cierto. Que, bueno, que se ha hecho streaming de todo ello, que está en Toma la Tele, que, bueno, se van a hacer algunas piezas más, etcétera, para gente que esté informada. Y quería también, no sé cómo decirlo, es que estoy un poco entre irritado y a la vez quería solidarizarme con los mineros que se han estado manifestando esta mañana. Ha habido detenidos. Y hemos estado viendo el streaming también porque no podíamos estar allí en la manifestación y eran unas imágenes muy, muy, muy decepcionantes por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad y bueno, pues que quería felicitarles, darles todo el ánimo posible. Y por otro lado, eso, mostrar mi indignación con respecto a cómo se comportan las autoridades aquí, la delegación de gobierno, etcétera, etcétera. Mi cámara de Antena 3 ha sido atropellada por una lechera. Uh-huh. Es tremendo. La verdad que, por desgracia, muchos periodistas están viviendo sus propias carnes, situaciones que no sé si por los medios en los que estaban o por una opción personal miraban para otro lado, pero es que ahora ya no pueden mirar para otro lado porque los atropellan, los pegan, los insultan como al resto de personas que estamos en la calle. A mí me metió una multa de 300, pero como si es de 3.000, o sea, vamos a seguir en la calle, vamos a seguir peleando y preparándonos para la revolución porque eso es cada vez más insostenible, ¿no? Yo tengo una de 180 por hacer una foto en una redada. Una foto. Sí. Esas redadas que dicen que van a dejar de hacer cuando que no existían. Así es. eso ha sido absolutamente increíble. Ella lo documentó y tuvo que pagar. Es absolutamente increíble como una compañera sindicalista que ha estado más de 20 días en prisión trabajando en la misma ciudad con una hija a su cargo, y ahora le quieren pedir 36 años solo por participar en la huelga general, como hicimos muchísimas personas. Hay que hacerse banquero con K, efectivamente. Bueno, pues este ha sido Comunes de hoy. Se avecinan tiempos muy duros, pero bueno, aquí vamos a seguir, y para lo que queráis, ya sabéis, es vuestro programa, y estáis talleres también, cualquier tipo de duda relacionada con propiedad intelectual y derechos de autor. Y bueno, y el sábado pues una fiestecilla, para que no sea todo tristeza y activismo, que el activismo no tiene por qué ser triste, cuidado, pero bueno, no sé si se me ha entendido. El sábado me falta un montón. Fiesta de Cultura Libre, muchísimas gracias por este programa tan interesante, gracias por aguantar este calor infernal que hemos sufrido, y bueno, nos vemos en las calles. Y te atreves a volver a salir.